Buen día y gracias por escuchar Criterios en la Radio. Este es nuestro podcast semanal dedicado al debate de los temas más importantes del Ecuador. En esta edición, José Hidalgo Payares, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, nos contará acerca de las implicaciones de la recesión, esta nueva etapa económica que atraviesa el país, y discutiremos las posibles salidas para evitar mayores inconvenientes para la economía. Bienvenidos. Señor Hidalgo, el gobierno ha difundido las cifras que demostraría que el Ecuador entró en una recesión, ¿no? Desde el Banco Central, digamos, hay una declaración en el sentido de que el país no está en recesión, que ellos prefieren utilizar el término desaceleración. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, gracias, Jan, por la invitación. En realidad, hay un criterio universal internacional que se utiliza para ver si es que un país está o no en recesión técnicamente. Cuando un país acumula 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad económica, se dice que está en recesión. Y eso fue lo que ocurrió en el Ecuador, porque hubo una caída de menos 0,1% entre el cuarto trimestre de 2014 y el primero de este año, y una caída de menos 0,3% entre el primer trimestre de este año y el segundo. ¿Sí? Entonces son 2 trimestres consecutivos de caída, y eso, por lo tanto, más allá del criterio que quieran manejar en el Banco Central, es una recesión. Además, en el Banco Central, yo le escuché al gerente decir que no se trata de recesión, sino de una desaceleración coyuntural. Entonces, uno entendería que se trata de un tema que de acá en los próximos meses se va a solucionar y que, por tanto, la economía ecuatoriana va a recuperar la senda de crecimiento. Bueno, yo no creo que es así. De hecho, el Banco Central, el mismo día que publicó las estadísticas de cuentas nacionales del segundo trimestre, también publicó su proyección actualizada de crecimiento para el año completo, ¿sí? Hasta antes de esto, el Banco Central decía que la economía ecuatoriana iba a crecer 1,9% este año y ahora dice que va a crecer 0,4%. Hay que tomar en cuenta que en la primera mitad del año, si es que uno compara la primera mitad de 2015 con la primera mitad de 2014, la economía ecuatoriana creció 2,1%. ¿Qué significa esto? Que para llegar al 0,4% de proyección que tiene el Banco Central, en el segundo semestre tiene que haber necesariamente una caída, ¿sí? Que nosotros hemos calculado en 1,3%. Entonces, mal se puede hablar de una desaceleración coyuntural si las propias cifras y proyecciones del Banco Central indican que en la segunda mitad del año la situación va a ser incluso peor que en la primera. Y a esto habría que añadir que toda esta recesión, contracción económica que está viviendo el Ecuador, tiene como disparador la caída del precio del petróleo, obviamente, pero es especialmente, el remesón es especialmente fuerte en el caso del Ecuador o de Venezuela, por poner un país que ya casi es del extremo de lo que está viviendo en el Ecuador, porque el Ecuador en los últimos años fue incrementando su dependencia hacia el gasto público. En los últimos 2 años el gasto público ya representó el 44% del PIB, la inversión pública ya representó más de la mitad de la inversión total, y esto hace mucho más vulnerable la economía y provoca que un shock como la caída del precio del petróleo, que afecta a los ingresos fiscales, necesariamente afecte a la actividad en general, porque ante menores ingresos fiscales, el gobierno puede gastar o invertir menos y, por lo tanto, con un nivel de dependencia tan elevado hacia el gasto público, entonces la actividad en general siente el remesón. Ahora, ¿por qué el gobierno está en ese debate? Es decir, ¿por qué ellos no reconocen que hay una recesión y prefieren hablar del término de desaceleración coyuntural? ¿Qué hay detrás de eso, en el uso de términos? Para mí es una decisión política porque, obviamente, para un gobierno que tuvo todo un escenario, un contexto económico internacional a su favor durante sus primeros 8 años de gestión, y que cuando la situación se pone adversa ya tiene una recesión económica, bueno, demuestra que el manejo económico de los 8 años previos no fue el adecuado porque no preparó al país para un cambio de escenario, que además era totalmente esperable porque a lo largo de la historia el precio del petróleo y de otras materias primas tienen estas fluctuaciones de que a veces sube, a veces baja, era esperable que bajara. Y a esto se suma también que el gobierno en sus primeros años de gestión, o la mayoría de sus primeros años de gestión, disfrutó de un dólar relativamente débil en el contexto internacional que favorecía a la competitividad de las exportaciones ecuatorianas. Entonces, ahora sí, es verdad que el contexto económico internacional ahora es complejo para el Ecuador, porque se suman estos dos factores que le digo, precio de petróleo bajo, dólar fuerte, a lo que se podría sumar también catástrofes naturales en caso del fenómeno del Niño y de la erupción del Cotopaxi. Pero, bueno, Eso todavía no sucedió, afortunadamente. Pero yo creo que esta decisión del gobierno de hablar de una desaceleración y además coyuntural, que como le digo, daría la impresión de que se trata de un tema de corto plazo y que se va, del cual vamos a salir enseguida, es una decisión política porque para mantener la buena imagen de administradores prudentes de la economía. Yo creo que no vamos a dar de eso. ¿Y hay algún riesgo de que el gobierno, el Banco Central, presente ante dentro del Ecuador y fuera del Ecuador esa ilusión, digamos, económica? ¿Hay riesgos detrás de esas declaraciones? Bueno, las cifras ventajosamente muestran esta recesión. Digo ventajosamente porque significaría que el Banco Central no está manipulando las cifras económicas. Es decir, ellos quieren decir una cosa que sus propias cifras desmienten. El riesgo, y que yo espero que no se dé, porque además creo que hay técnicos capacitados y honestos en el Banco Central, el riesgo sería que para no mostrar una situación económicamente grave como la que está, en la que recién está ingresando el Ecuador, empiecen a manipular las cifras para mostrar una situación menos desfavorable. Pero a nivel internacional, si usted le pregunta a cualquier economista que ve las cifras del Banco Central, ¿el Ecuador está o no en recesión? Y le va a decir, sí, está en recesión porque acumula dos trimestres consecutivos de caída. Entonces, yo creo que finalmente es un discurso que se va a vender más internamente, con el cual el gobierno, porque el Banco Central finalmente ya es una dependencia del gobierno, quiere mantener una ilusión de bonanza o de prosperidad que lamentablemente el Ecuador ya no está viviendo. Ahora, en este proceso, bueno, usted divide en dos, ¿no? Es decir, hay un lado técnico, que están las cifras de ahí del Banco Central, y hay un lado político. Ahora, en este lado político, que trata de mantener esa ilusión, como usted también la llama, ¿tiene que ver con estos, con este nuevo impulso del gobierno de tratar de trabajar mejor con el sector privado, es decir, de ofrecerle ese caramelo de la ley, ¿no?, de la alianza público-privada? ¿Tiene que ver con eso? Puede ser, porque realmente tratar de atraer inversión privada en una economía que está entrando en un periodo que yo creo que no va a ser corto de contracción económica, es más difícil. Finalmente, el inversionista pone la plata donde cree que va a recuperar la plata. Y es más difícil invertir justamente cuando la economía va para atrás. Pero yo creo que el inversionista, más allá de que obviamente espera que la economía se esté moviendo y que el motor esté funcionando, lo que viene pidiendo desde el inicio de la gestión del presidente Correa es estabilidad normativa. Y eso yo creo que, más allá de lo que el Banco Central pueda decir o no con sus cifras, estamos en recesión o no, o si el país va a volver a crecer, o si es que ellos, bueno, de hecho ellos tenían que haber publicado las proyecciones también para 2016 y no lo hicieron, yo creo que el inversionista en lo que se fija es si el país le otorga estabilidad en las reglas del juego. Y eso es algo que vienen demandando no de este año, sino desde el principio de la gestión. Y lamentablemente, si bien la ley de alianza público-privada que fue remitida a la Asamblea puede ser un factor positivo para traer inversión privada, yo creo que es demasiado tarde porque la confianza del sector privado no se recupera de un día para otro, por más de que estén ofreciendo, por ejemplo, exenciones tributarias. Le dan un tratamiento muy parecido al que tendría una empresa pública, porque no pagaría impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas y otros impuestos. Pero el empresario privado, si bien puede haber casos puntuales de inversiones privadas que favorezcan a sectores en los cuales el gobierno quiere dinamizar la inversión, yo creo que en general la alianza público-privada no va a ser tan exitosa porque, primero, como le digo, se ha generado un ambiente de desconfianza a lo largo de 8 años, y además hay que tomar en cuenta que en 2017 ya tenemos elecciones. Entonces, tal vez el inversionista privado, tanto nacional como extranjero, pueda esperar un año más para ver, bueno, quién va a ganar y cómo puede seguir de acá en adelante la economía. Realmente, por lo general, en los años, en los periodos preelectorales, la inversión se suele reducir por esta expectativa de ver qué va a pasar. Y ahora yo creo que mucho más, porque todavía no sabemos si continúa este modelo económico que ha venido manejando el presidente Correa o si viene una persona distinta con una política económica más pragmática. Muy bien, antes de pasar precisamente a qué es lo que debiera hacer el gobierno, quisiera que, con las cifras que usted tiene de Cordes, pueda indicarnos o desmenuzarnos estas cifras negativas. Es decir, ¿qué significa el hecho de crecer negativamente y cuáles son los sectores que están golpeados? Bueno, sabemos que obviamente el precio del petróleo, el que primero golpea es al sector petrolero, ¿no? Exacto. ¿Cómo está eso y qué otro sector? Bueno, a ver, entonces le dividiría el análisis en dos. Muy bien. Primero por sectores o industrias y luego por componentes del gasto del PIB, ya lo voy a explicar después. Por sectores, yo creo que el más golpeado, además del petrolero, es el sector de la construcción. porque es un sector que ha venido acumulando, no acumulando, sino que ha venido generando una dependencia hacia la inversión pública en los últimos años. Si uno ve el crecimiento de la inversión pública y el crecimiento del sector de la construcción, son curvas que son casi paralelas, ¿sí? Se mueven de manera muy similar. Y esto, obviamente, el gobierno lo que está haciendo para enfrentar esta situación económica adversa es recortar gasto de inversión. El gasto corriente, que es el gasto sobre todo en sueldos, en compra de bienes y servicios, ese gasto sigue creciendo. El gasto que se ha recortado es el gasto de inversión y, por lo tanto, el sector de la construcción, que ha sido muy beneficiado por la inversión en carreteras, en hospitales, en hidroeléctricas y demás, ese sector se va a ver especialmente afectado. Luego hay otro sector que es el que también tuvo un desempeño bastante favorable en los últimos años, que es el sector del comercio. ¿Sí? Usted puede haber visto en los últimos años un boom en las ventas de textiles, de celulares, de automóviles, que este año ya no se va a dar. Porque el consumidor, el hogar ecuatoriano está sintiendo que su situación económica ya no es tan favorable, no tiene buenas proyecciones o percepciones de cómo va a seguir la economía en el corto plazo y por lo tanto opta por restringir un poco el consumo. Un ejemplo claro es lo que pasa con el sector automotor. Entre enero y agosto, las ventas del sector automotor, de vehículos livianos, sí, automóviles, camionetas, jeeps y demás, han sido, entre enero y agosto, siempre menores que en los mismos meses de los años pasados, sí, de los últimos 4 años. Y esto uno podría decir, bueno, se debe a que el sector automotor está sujeto a un cupo de importación que impuso el gobierno y que les permite a las concesionarias importar y, por lo tanto, vender menos. Pero lo cierto es que las concesionarias no consiguen vender ni siquiera lo poco que pueden importar. Y por eso uno ve publicidad en los medios escritos, por ejemplo, de automóviles, de modelos que salen con promociones de matrícula gratis, combustible y demás. Y es porque las concesionarias, como le digo, pueden importar muchísimo menos que el año pasado, no consiguen vender ni siquiera eso. Otro sector que se está viendo afectado es el sector financiero, sí, el sector de los bancos, que en lo que va del año ha sufrido una caída importante en el nivel de depósitos, sí, en torno a los 3,000 millones de dólares desde diciembre del año pasado hasta agosto de este año. Me refiero únicamente al sistema de bancos privados. Sí, las cooperativas son un tema aparte porque tienen un comportamiento distinto. Y obviamente, ¿cuál es el trabajo o sea, cómo genera rentabilidad el banco? Prestando el dinero que recibe. Cuando recibe menos dinero de parte de los depositantes, también puede prestar menos dinero y esto le afecta a su rentabilidad. Y además también afecta a la actividad en general, porque cuando los bancos prestan menos, entonces hay menos créditos para consumo, menos créditos para inversión. A nivel de sectores yo diría que esos son los más afectados. También hay otros menores, por ejemplo el de hoteles y restaurantes, que ya vienen mostrando resultados negativos en los primeros trimestres del año. Y eso se debe también a que, bueno, por un lado, el de hoteles, por ejemplo, se ve afectado por el fortalecimiento del dólar, porque a un colombiano le resulta menos atractivo venir al Ecuador. Pero creo que también a nivel interno, el turismo es un gasto que una familia puede recortar si es que ve que no va a tener capacidad para cubrir los gastos prioritarios. Ahora, en el sector de la banca, bueno, usted ha mencionado 6 por el momento, pero el sector de la banca, ¿está afectada o está siendo prudente la banca en este contexto económico duro? Ambos casos. ¿Ya? Está afectada porque necesariamente, si es que puede ofrecer menos crédito, va a haber recortada su rentabilidad. Lo que se le genera ingreso a los bancos no es tener el dinero en las bóvedas, sino prestarlo porque cobran una tasa de interés por eso. Pero la decisión de los bancos de recortar la oferta de crédito es una decisión prudente porque finalmente han habido, lamentablemente, rumores, yo creo que infundados, de congelamiento bancario y demás. Entonces, ¿qué genera eso? Un pánico en los depositantes que van al banco a tratar de sacar su dinero. Y en ese caso los bancos tienen que estar principalmente preparados para poder enfrentar un escenario como ese. Porque un cliente al que el banco no le puede pagar, se genera el rumor enseguida y eso puede generar que este retiro masivo de depósitos se intensifique. Entonces los bancos, a costa de su rentabilidad, se están mostrando prudentes porque tienen que mantener índices de liquidez adecuados para poder responder a los depositantes. Ahora, dar un golpe de timón en la economía, usted parcialmente lo dijo hace un momento, es un poco tarde incluso con una iniciativa de ley de alianza público-privada. Pero para dar ese golpe de timón definitivo, se ha dicho que tiene que recortar el gasto público. ¿Pero qué otras opciones tendría el gobierno o debería considerar el gobierno precisamente para que esta recesión que el señor Mauricio Pozo, lo escuché el día de ayer, dice que pudiera durar 2 años al menos, sin ningún tipo de acción. Sí. Bueno, yo creo que el gobierno ya está empezando a tomar algunas medidas, que aunque no las quiera calificar así, son el tipo de medidas que el Fondo Monetario le hubiera impuesto en caso de un crédito, como el que hay los rumores de que se estaría negociando, ¿no? Por ejemplo, se habla de vender gasolineras de Petrocomercial, de Petroecuador. Eso es una privatización aquí. O sea, el gobierno no la quiere llamar así, se vende de gasolinera, sí, pero ¿a quién vende? A un privado. Es una privatización. Y es una medida que puede ser favorable. Primero, bueno, si bien ese negocio es rentable para el Estado, puede hacer que el gobierno reciba en un solo momento una cantidad importante de dinero para, bueno, cubrir otros gastos. Pero yo creo que la principal medida y que en la cual el gobierno se le puede culpar directamente de lo que está atravesando el Ecuador es haber vuelto al sector público el motor de la economía y haber despreciado casi al sector privado. En ese sentido, yo creo que la principal medida, si bien no va a tener efectos inmediatos, porque como dije antes, la confianza del sector privado no se recupera de un día para otro, es buscar las acciones que fomenten justamente la inversión privada, no solo nacional, que ha venido creciendo en los últimos 7 años, 8 años, entre 2007 y 2014, a un ritmo promedio de 1,5% anual, que es muy bajo, frente al 10% al que crecía en los primeros años de dolarización. Pero también hay que fomentar la inversión extranjera directa, porque, sobre todo para el Ecuador, este es un tema muy importante, porque la inversión extranjera representa una fuente adicional de divisas, además de lo que son las exportaciones, el endeudamiento y las remesas que envían los emigrantes ecuatorianos. Lamentablemente, según el propio Banco Central, en la primera mitad del año, por concepto de inversión extranjera directa, ingresaron al país de apenas 250 millones de dólares, que es nada, es 0,25% del PIB. Si es que eso se repite, esto es una hipótesis, en segundo semestre la inversión sería de 0,5% del PIB, cuando países vecinos como Colombia y Perú, respecto al tamaño de sus propias economías, reciben inversiones en torno al 3 y el 5%, que para el Ecuador significaría entre 3.000 y 5.000 millones, que ayudarían justamente a evitar que se contraiga la oferta monetaria, es decir, la liquidez que hay en la economía, porque estarían ingresando nuevos dólares que las exportaciones. Por la caída del precio del petróleo y por la caída de exportaciones también no petroleras, ya no pueden generar. En esa línea, acerca de la inversión extranjera, ¿usted cree que, y es un tema políticamente caliente, el hecho de que todavía exista la opción de TLCs, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el sector privado está muy, muy a la expectativa de qué es lo que suceda definitivamente con la Unión Europea, qué es lo que suceda con Estados Unidos, qué es lo que suceda con los vecinos del Pacífico, ¿no? Pero el gobierno siempre lo ha tratado de una forma ideológica, ¿no? Neocolonizadora, en fin. Sin embargo, hay otros analistas que creen que los tratados de libre comercio son una opción válida en la actualidad, precisamente para que no haya ese tipo de colaboración Estado-Estado, ¿no? Es decir, con fundaciones, USAID y demás, sino que en verdad, o sea, todos tengan equidad en el comercio internacional. Ese es un tema políticamente caliente en este gobierno, si es que sigue el gobierno del economista Rafael Correa, o si es que hay un cambio de gobierno. ¿Eso pudiera colaborar, pudiera ayudar? ¿Reglas claras para...? Sí, seguro, porque, a ver, yo creo que fue una buena decisión del gobierno haber firmado el Tratado de Libre Comercio, bueno, le llaman Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que esperemos que se ratifique pronto. Por lo pronto hay, parece que avances positivos en el Parlamento Europeo, pero todavía ciertas trabas de parte de Colombia y Perú que no estarían tan dispuestos a permitir el ingreso a Ecuador, porque también están molestos por las salvaguardias que el Ecuador impuso a esos países. Primero la salvaguardia cambiaria y luego la general. Pero los tratados de libre comercio hay que tomarlos realmente desde un punto de vista pragmático, porque el gobierno ha venido suscribiendo tratados con países que son políticamente afines. Un ejemplo de eso es el ALBA, ¿no es cierto? Están Venezuela, Nicaragua, Bolivia y muchos países pequeños del Caribe que tenían cierta dependencia petrolera hacia Venezuela. Pero esos países en general no son mercados atractivos para las exportaciones ecuatorianas, no generan un, un crecimiento en las exportaciones. El más grande de esos es Venezuela, que es un país que está restringiendo fuertemente las importaciones porque, al igual que en Ecuador, enfrenta un problema de escasez de divisas. Entonces, el Tratado de Libre Comercio con Europa, si se ratifica, sería un buen paso, no solo porque Europa es el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador, sino porque también esos tratados, además de generar condiciones favorables para el acceso de productos ecuatorianos a Europa, en este caso, también generan reglas claras para los inversores. Es decir, dicen, bueno, los inversores, en caso de controversia con el Estado, o sea, de un inversor europeo en Ecuador, deben acudir a tales sitios para el arbitraje o para la solución de controversias. Entonces, las reglas para un inversor extranjero, en ese caso, también son más claras. Y lo mismo podría ocurrir en caso de que se suscriba un TLC con Estados Unidos, que es el principal destino para las exportaciones generales del Ecuador, y con el cual, además, Colombia y Perú, que son nuestros competidores, porque nosotros no competimos con Estados Unidos. Ellos nos ofrecen a nosotros cosas que nosotros no producimos, y nosotros a su vez les vendemos a ellos banano, camarón, flores, que ellos no producen o producen muy poco. Colombia y Perú ya tienen tratados con ese país, y más allá de la depreciación de las monedas de los vecinos, un tema cierto es que un importador en Estados Unidos, si puede considerar comprar a Colombia, Perú o Ecuador, opta por Colombia o Perú porque sabe que las condiciones de acceso de esos productos al mercado estadounidense ya están garantizadas, mientras que las del Ecuador se tienen que ir renovando cada vez que el gobierno que el Congreso norteamericano aprueba la renovación de preferencias arancelarias, lo cual ya es un tema más riesgoso. Entonces, yo creo que un manejo más pragmático de la política comercial sí sería un paso positivo para generar más inversión en el país. Bien, ahora hemos hablado de lo macro. También es importante lo micro. La gente, en general, compra menos y compra más caro. Y la mayor preocupación del ecuatoriano actualmente es la situación económica y el desempleo. Más que la inseguridad y todo lo demás. O sea, las dos cosas están en la mente de los ecuatorianos. Estas cifras negativas, esta recesión, ¿afecta directamente al común de los mortales del Ecuador? Sí, no, y hay cifras que son realmente elocuentes. A ver, perdón, bueno, hoy 13 de octubre, esta semana el INEC tiene que publicar las cifras actualizadas de mercado laboral. Sí, entonces yo me voy a basar en la respuesta en las que se difundieron correspondientes a junio, pero bueno, esto puede ser que continúe. Entre junio del año 2014 y junio de este año, ingresaron a lo que se conoce como población económicamente activa, que es la población que está trabajando o que busca un trabajo. Bueno, en ese año ingresaron a la población económicamente activa 460 mil personas. Muchas de estas 460 mil personas, más de 400 mil, eran personas que, si bien ya estaban en edad de trabajar, no lo hacían porque eran estudiantes o amas de casa, incluso jubilados. Y en este año vieron la necesidad de volver a buscar trabajo, seguramente porque algún ingreso familiar se redujo o vieron que la situación económica se estaba poniendo complicada. Bueno, de estas 460 mil personas que ingresaron a la PEA, menos de 10 mil encontraron un trabajo formal, un trabajo que el INEC llama adecuado, es decir, que gana al menos el salario mínimo, el salario básico unificado, que no trabaja menos de la jornada legal, y las demás personas pasaron a formar parte o de los subempleados, o de los empleados no remunerados, o de los desempleados. Y esto es consecuencia directa de un menor nivel de actividad económica, porque cuando la economía crece, tanto el sector privado como el Estado, en el Ecuador lamentablemente ha sido el Estado uno de los grandes empleadores en los últimos años, bueno, genera fuentes de trabajo y oportunidades de empleo. Este año el gobierno ya no debería contratar más personal porque estamos en un periodo de austeridad. Y el sector privado, por su parte, viendo que la economía no viene bien y que el consumo está cayendo, también es muy difícil exigirle que invierta justamente en un periodo tan difícil. Entonces yo creo que las cifras que el INEC dé a conocer en esta semana van a mostrar nuevamente esto, un mercado laboral que no es capaz de absorber o de dar trabajo a todas las personas que han salido a buscar trabajo. Y esto es algo que obviamente, como usted dijo, el común de los mortales lo siente directamente, porque en un hogar ecuatoriano, una persona que está desempleada, bueno, significa primero una boca más para alimentar, pero que además no está generando un ingreso. Entonces, yo creo que ese es el tema más sensible relacionado con la caída en el nivel de actividad. Y hablando precisamente de la gente, los que están en esos grupos que no están en los empleos formales, ¿qué tienen que hacer? Es decir, ¿cómo aguantar el vendaval? Bueno, es una pregunta muy difícil, y la verdad es que la mayoría de la gente lo que ha hecho, y por eso crece tanto el número de subempleados, es buscarse chauchitas. Sí, entonces una persona por ahí que estaba aplicando a un trabajo formal de 8 horas diarias, 40 horas a la semana, que tal vez incluso estaba preparada para eso, como estudios universitarios, si no consigue, bueno, no puede sentarse a llorar, sino que tiene que buscar cualquier cosa que le permita. Entonces, no sé, se irá a trabajar en un sector para el cual esté sobrecalificado. Por ejemplo, pueden ser chofer o trabajar en el sector de la construcción, que obviamente no es por desmerecer esos trabajos, son tan, tan valiosos como cualquiera, pero las personas finalmente se preparan buscando explotar sus capacidades. Entonces, lo que pueden hacer las personas en esta contracción, que yo también, coincidiendo con Mauricio Pozo, creo que no va a ser una cuestión coyuntural, sino que puede ser prolongada de 1 o 2 años, lo que tienen que hacer, si es que no consiguen un trabajo, es tratar de buscarse una chauchita, porque lamentablemente el mercado laboral formal no creo que vaya a repuntar en los próximos meses. Si usted tiene comentarios acerca de las opiniones del entrevistado, utilice el hashtag Criterios en la Radio o contáctese a través de los perfiles de la Cámara de Comercio de Quito en Facebook y en Twitter como @CCQuito.